otros temas. Hablamos del contador Álvaro Sierra, que ya lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gustazo tenerte en vivo, ¿eh? Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, bien. ¿Escenario complejo para la política? Sí, bueno, estamos pasando en unos meses bastante complejos, ¿no? Tanto en el plano nacional, provincial, local. Si uno ve las noticias todos los días, son, aparte, noticias nuevas, ¿no? Todos los días, como que no para. Y bueno, sí, estamos entrando también en un periodo, Pablo, que estamos muy, aunque parezca mentira, por un lado podemos decir que estamos lejos, pero por otro lado estamos no tan lejos de lo que va a ser las elecciones, más hablándose que habría un posible adelantamiento. Seguro. Tanto a nivel nacional como provincial, y bueno, las locales van junto con, con las provinciales, ¿no? Y estamos más politizados de lo que creemos como sociedad, ¿o no? ¿Viste que se habla de política? Sí, bueno, la Argentina siempre fue un país bastante politizado, ¿no? La gente con una clase media fuerte históricamente, ¿qué quiere decir? Una clase media informada. Y a eso agregale todo el avance de la tecnología y de la información que hoy llega a todos lados, ¿no? Porque antes tal vez la información era más sectaria, si se quiere. Pero ahora cualquiera, a través de los dispositivos, de los celulares, uno va recibiendo información, aunque no quiera, todos los días, tanto en los tres planos de gobierno, nación, provincia y municipio. Entonces hoy tenemos una sociedad, claro, hoy tenemos una sociedad que está muy informada. Esto de que, por ejemplo, los barrios, ¿no? Que a donde tal vez antes no, la información no llegaba tanto en forma oportuna y pero hoy uno se da cuenta porque cuando habla con gente de los distintos barrios tiene absolutamente clara la actualidad nacional y local, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de la información pública, que hoy en día como todos sabemos nos permite tener este acceso que antes nunca hubiera sido imaginable, ¿no? Álvaro, hay una cuestión que llamó a mí en lo particular, pero vi que tuvo impacto en el programa, el tema de la conformación de un espacio político local, Compromiso por Concordia, bueno, mucha gente amiga también ahí, pero presentando un proyecto a la actual gestión. Me acuerdo que el primero, ¿no?, el de la constitución local, para que se entienda, después vino otro, el de los entes, pero no se quedaron ahí. Ahora presentaron otro que tiene que ver con el acceso a la información pública. Antes de preguntarte puntualmente el proyecto, está bueno esto, ¿no? Como espacio, que por ahí no es del espacio que hoy gobierna la ciudad, presentando un proyecto para que esta gestión pueda aplicarlo. Está bueno como parte de una nueva política, si querés llamarlo. Sí, totalmente. Inclusive eso forma parte de uno de los objetivos que tiene que lleva adelante este nuevo partido local. Joven, porque arrancó fue reconocido a fines del año pasado, y uno de nuestros, al ser un partido joven y que todavía nunca se sometió a un proceso electoral, obviamente no tenemos participación, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, es decir, somos oposición, pero no tenemos una oposición en términos institucionales. Seguro, seguro. Entonces, bueno, al margen de ser un partido nuevo y por lo tanto ser oposición a quienes hoy gobiernan, no tenemos ese rol institucional. Entonces, una de las cuestiones que nosotros creíamos que era sumamente importante y que podía significar un aporte importante para la ciudad era justamente ir presentando proyectos de ordenanza que tienen que ver con Pablo, con cambios estructurales, o sea, los cambios de fondo, los cambios que, si nosotros hablamos de que queremos cambiar el funcionamiento del municipio, que queremos cambiar la ciudad, tenemos que ir a los cambios estructurales, porque si no siempre estamos hablando más de lo mismo, y pasan los gobiernos con la promesa del supuesto cambio y las cosas están absolutamente, si uno ve, inclusive hoy tenemos un gobierno de un color político distinto a lo que venía, lo que era antes, y sin embargo uno no ve que haya habido un cambio que uno pueda decir en qué se cambió el funcionamiento de la municipalidad concretamente, qué cambió qué, sí, por ahí juega mucho lo discursivo, pero después en lo lo discursivo sí, uno pues exacto, Pablo, es como decir vos, son distintos ideológicamente, obviamente son distintos, Eso está claro, en lo discursivo está claro, pero como, como bien señalaba, la práctica. La diferencia es la práctica. Es decir, cuando va a la práctica, ¿qué realmente cambió en Concordia? ¿Qué cambió de la política fiscal? ¿Qué cambió del presupuesto? ¿Qué cambió de los grandes ejes en materia de modernización, en materia de lo que es lo que son hoy los gobiernos locales, caracterizados por ser gobiernos digitales, gobiernos abiertos? Es decir, ¿en qué cambió? O sea, si uno ve, está exactamente igual. A mi juicio, lo que venía de la gestión anterior, que se venían haciendo cambios importantes en todo lo que tenía que ver con ese proceso de modernización administrativo, hacia el vecino, esto que hablamos de... Bueno, renta, que lo llevaste a cabo, fue uno de los impactos. Bueno, renta, todo lo que llevó, desde las instalaciones físicas nuevas, desde el sistema informático nuevo, desde el equipamiento, de mejorar la atención, de tratar de incorporar la mayor cantidad, de ir a la digitalización de las oficinas, ¿no? Que el vecino pueda presentar declaración jurada, pagar, hacer consulta, plan de pago, todo a través de la web del municipio, no tenga que ir a la municipalidad. Bueno, todo ese proceso, uno lo ve hoy que es muy lento, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros deberíamos haber avanzado todo aquello, ¿te acordás de Inspección General, que hicimos la ventanilla única? Uh-huh. Bueno, deberíamos avanzar mucho más rápido, porque aparte la tecnología ha avanzado también mucho más rápido los últimos años, y va a avanzar en el año que viene y en el otro año mucho más rápido. Va a ir más rápido. Va a una velocidad. Te vuelvo al primero de los proyectos que para mí fue el impactante, porque es el tema de la constitución local y teniendo una herramienta para hacerla, que vos nos contaste acá, me da la sensación de que a partir de ahí se podía canalizar un montón de aceleramiento en los procesos para la municipalidad, ¿o no? Tener una nueva constitución, o sea, más que una nueva, ¿no? Tener una constitución, una primera constitución, porque no tenemos, local, es un cambio, para mí es la principal política pública. Es decir, porque tener eso va a ser un antes y después, porque como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, hoy a nosotros, a los municipios entrerrianos, nos regula una ley provincial, y ahí entran todos los municipios, aquellos municipios que tienen 5.000 habitantes, a los que tienen como Paraná 450.000 habitantes. Entonces es obvio que una ley no es lo mismo, a mí me ha tocado ser asesor en municipios chicos, en municipios medios y en municipios grandes, bueno, ¿no? Como Concordia. Y no tiene nada que ver, Pablo, la realidad de esos municipios. Aparte con idiosincrasias en algunos casos totalmente distinto, con sistema de estructura de ingreso distinto, es decir, los municipios chicos, el 80% de sus recursos vienen de afuera, vienen de la coparticipación nacional y provincial. Los municipios grandes son mucho más autónomos, o sea, depende, ¿no? Cada uno. Concordia llegó a tener el 55% de sus recursos, eran recursos propios y el resto venía de afuera. Es decir, la autonomía son distintas, las estructuras administrativas son absolutamente distintas, los recursos humanos con que cuentan esos municipios no tienen nada que ver, los municipios grandes están mucho más profesionalizados, es decir, entonces esa realidad es distinta, no puede estar regulado bajo una misma norma con el mismo criterio. Eso aplicando lógica pura, no resiste mayor análisis. Vos, ¿no?, sabés dónde lo potencié y te lo comento rápido. El otro día tuvimos una charla, hicimos un recorrido por el departamento y Estancia Grande y Puerto Yerba, aquí los tomo como comparativa. Todas las empresas y comercio que hay sobre la Vera 14, a Estancia Grande le da un ingreso importantísimo que por ahí nomás Puerto Yerba no lo tiene, que tiene que ver con esa tasa comercial. Totalmente. Y vos decís, mirá, están ahí al lado y son totalmente diferentes. Totalmente diferente, totalmente diferente. Y a medida que uno lo mide en escala poblacional o de presupuesto, la diferencia es abismal. Entonces, es necesario, si justamente en todas las provincias, todos los municipios han luchado para que se les reconozca la autonomía. Esta autonomía fue reconocida en el 2008 por la Constitución, primero por la Constitución Nacional en el 94 y en el 2008 por la Constitución Provincial. Entre Ríos tiene uno de los regímenes más autónomos del país a nivel municipal. Entonces, teniendo esa herramienta, ¿cómo? Es algo increíble que, porque si uno dice, bueno, Concordia, pero no, uno va a cualquier ciudad de nuestra provincia que hoy tiene esas facultades, porque la ley, la constitución establece que podés dictar constitución local si tenés más de 10.000 habitantes. Bueno, todos esos municipios que tienen más de 10.000, que son muchísimos, ninguno a 17 años de la reforma avanzó con una carta orgánica. La pregunta es hacerse por qué. Es decir, ¿por qué pasa esto de cuando nosotros tenemos que el año pasado en Santa Fe se reformó la constitución, le reconocieron las autonomías a los municipios y en el mismo año ciudades como Rosario ya fueron por la carta orgánica? Entonces hay una cuestión acá que tiene que ver con el sistema, yo siempre digo, con el sistema político tradicional entrerriano, de cualquiera de los gobiernos que gobernaron, porque acá gobernaron a nivel local, gobernaron todos los partidos, partidos radicales, justicialistas, vecinalistas, todos los colores. Bueno, pero ninguno avanzó sobre esta herramienta. Yo ya lo contaste acá, pero te lo quiero reiterar para los oyentes. Muy complicado llevar a cabo esto. No, es decisión política, Pablo. Ahí está. Netamente 100% decisión política. O sea, esto porque es... Me acuerdo que vos nos contaste que hasta los costos serían... Mínimos. Y sí, estamos hablando de los costos. Nosotros inclusive con este proyecto que le presentamos a la gestión actual, para que sea estudiado, para que puede ser mejorado, pero si hay voluntad política del intendente, este es el año que podría avanzar en una nueva, en convocar a una convención constituyente para que se haga la carta orgánica. El procedimiento es simple, es el Ejecutivo lo que tiene que hacer es enviar una ordenanza al Consejo Deliberante para que convoque a una convención constituyente en una fecha X, con un periodo X, que debería ser 6-8 meses. Ahí se llama elecciones de convencionales, donde los partidos políticos que juegan en concordia, tanto los tradicionales como los partidos locales, irán a una elección, ahí se eligen los convencionales y ahí a partir de ahí se establece, por supuesto, un reglamento interno de funcionamiento de lo que sería la convención constituyente, y en un periodo de 6-8 meses vos tenés la carta orgánica donde vos establecés las competencias, las funciones, los sistemas de control, las políticas tributarias, todo definido por gente de concordia, o sea, para mí fue una que quién más, que son los que sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes como ciudad y cuáles son nuestras debilidades, y armar una normativa que se acorde a la realidad de concordia. En el caso, no, como vos decís, yo coincido, tiene que ser este año, el otro ya es muy complejo porque va a haber un escenario electoral. No, aparte, Pablo, la constitución te lo prohíbe. O sea, en años electorales no podés llamar a una convención. Por eso sería este año. Pero después, si no, el desafío, nueva gestión, compromiso por Concordia, ¿se lleva adelante o no? ¿El desafío en qué sentido? La próxima gestión, digo. Ajá. Con la posibilidad de que sea compromiso por Concordia. Ah, obviamente, no lo ponga ninguna duda. Bien. Que la primera política pública que tendríamos nosotros si fuera gobierno y sería en el 2000, porque ahora tendríamos que ir al 2028, sería el primer año que es ese, el 2028, es llamar a una convención constituyente. O sea, tenemos absolutamente clara que si queremos salir del status quo que estamos, porque tanto hablamos de cambio, todo esto, pero no hacemos nada para cambiar. O sea, las políticas, como decíamos hoy, estructurales, los grandes cambios, no hay. O sea, seguimos con las mismas normas, los mismos procedimientos de hace 30, 40, 50 años, obviamente que no vamos a cambiar la realidad de la ciudad. Entonces tenemos que ayornarnos a lo que son las ciudades modernas en el mundo y también en nuestro país, porque tenemos varios casos y ejemplos de ciudades que se han desarrollado, que tienen municipios que son de vanguardia, modernos, y que son eficientes en definitiva, ¿no? Que es lo principal, lo que tenemos más que nada que tener como un objetivo en materia de a la hora de administrar, ¿no? La eficiencia. Porque también se habla mucho de eficiencia, pero bueno, no se hace. A mí eso de la eficiencia y el rol de los órganos de control hoy en las gestiones tendrían que jugar un rol fundamental, ¿no? Bueno, fíjate que en materia de sistema de control los municipios tienen, ¿quién los controla los municipios? Lo controla el Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos tiene que controlar al Estado provincial, a las empresas del Estado provincial, a los entes autárquicos y descentralizados del Estado provincial, a los municipios, a las comunas, a las juntas de gobierno. O sea, no tiene una estructura como para poder decir demasiado que el Tribunal de Cuentas hace con los recursos que tiene, debo ser absolutamente clara. Pero uno ve que los sistemas de control, más allá que uno sabe que la virtualidad y que toda esta cuestión de la tecnología, de los avances, te permiten muchas cosas que vos lo puedas hacer a distancia, que antes tenías que venir y hacer auditoría in situ, pero hay cuestiones que tienen que ver con los controles y que vos tenés que estar en el campo. Entonces, el tema de que todo sea virtual no es 100% todo virtual. Entonces, por ejemplo, el sistema de control tenemos eso. ¿Cómo hace el Tribunal de Cuentas para controlar realmente? Y aparte nosotros tenemos con los sistemas de control que son sistemas de control posterior, es decir, una vez que se hacen las cosas, controla y ve si hubo regularidad o no. No son preventivos. O sea, acá el control tiene que ser preventivo. Qué bueno eso que decís. Claro, acá el control tiene que ser primero preventivo, para evitar que sucedan las cosas y no el Estado no tenga perjuicios, ¿no? De distinta económico, financiero, etcétera. Segundo, concomitante, al mismo tiempo que se van realizando las contrataciones, que va funcionando el Estado, tiene que estar también el control presente. Y después posterior, seguro. Es decir, tiene que estar las tres etapas. Y acá nosotros tenemos el Tribunal de Cuentas, que es posterior, la contaduría, que podríamos decir que es concomitante, una mezcla, pero la contaduría es el organismo de control, pero que es interno, ¿no? O sea, que depende del Ejecutivo. Para mí, hay que sacar de manos de la contaduría el control interno, porque la contaduría, como su palabra es, todos sabemos, es un área que es para llevar la contabilidad del Estado. O sea, no es un área para estar dedicándole tiempo al control interno. Tiene que haber una sindicatura, un organismo propio en el municipio que haga esa función de control interno. Entonces, fíjate que deberíamos cambiar los dos sistemas, el externo y el externo. Tal cual. Bueno, acá, te saludan, pero hay una pregunta que me llama la atención. Dice... Bueno, te decían lo mejor. Y dice, hay eslabones de información pública que antes estaban y ahora no están. Te hablan de ese dato porque lo tiramos recién de que íbamos a hablar del acceso a la información pública. No es la primera vez que nos llega un mensaje como que hay datos que antes estaban en la página. ¿Puede ser que haya algo de eso? Bueno, lo más claro en ese sentido es basta con ir al informe de la IERAL, de lo que era anteriormente la Fundación Mediterránea, que está en Córdoba. Es el único organismo que hace un ranking de transparencia de los municipios, y donde Concordia estuvo primero, segundo y tercer puesto a nivel nacional en materia de transparencia, siempre estuvo primera a nivel provincial, y el año pasado el último ranking que se publicó salió en el puesto 16º a nivel nacional y salió 3º a nivel provincial. O sea, claramente hay un deterioro en materia de lo que es transparencia, teniendo en cuenta los indicadores de la Fundación Mediterránea, ¿no? Es decir, nosotros estamos trabajando sobre todo lo que es la parte, porque para nosotros es fundamental, la cuestión relacionada a la transparencia en un plan, el módulo, lo que va a ser, lo que vamos a proponer. ¿Esto es lo que se presentó o se va a presentar? No, esto es lo que va a ir directamente a la plataforma de gobierno. Lo que se presentó es una política que tiene que ver con la transparencia, que sí, que forma parte de transparencia, pero es una política. Pero lo que va a ser el programa entero, vamos a decir, de materia de transparencia fiscal, nosotros ya lo hemos estudiado, ya lo tenemos definido, y inclusive lo hicimos pasar por la universidad, en este caso la Universidad de Rosario, y ya está aprobado. Es decir, nosotros muchas de las políticas públicas que estamos elaborando para incluirlo en nuestra plataforma de gobierno, aparte de ser desarrollado por equipos técnicos que tiene el partido, van a ser pasados por las universidades. Nosotros necesitamos el visto bueno también del mundo académico. Es decir, no vamos aparte a ir... muchas veces te dan un paneo muy objetivo las universidades, sacándose un poco el sesgo netamente político, ¿no? Tiene esa particularidad, por eso está bueno lo que estás diciendo, ¿no? Claro, no, por supuesto, y aparte nos estamos manejando en ese caso en un plano absolutamente técnico, ¿no? Científico. Es decir, donde las ideas, donde todo tiene una metodología, O sea, no es que uno tire una idea al voleo, sino tiene que haber un diagnóstico, la propuesta y cómo se implementa. Y bueno, todo eso pasa en cualquier política pública que uno haga, tiene procedimientos, pasos, que uno debe cumplir para que estemos hablando de algo que sea concreto y que pueda demostrarse que uno se lo aplica a la realidad, ese resultado va a tener. Porque ahí está, en definitiva, Pablo, la mayoría de las cosas, y nosotros siempre insistimos. Una cosa es las ideas buenas, ¿no? Podemos tener muchísimas ideas que son buenas, que serían buenas para Concordia, pero otra cosa es la forma en cómo se aplica esa idea, que ahí está el tema, ¿sí? Doy un ejemplo, teniendo en cuenta hace poquito, ¿no? El tema de estacionamiento medido, por ejemplo. El tema de estacionamiento medido, la municipalidad, la actual gestión, tomó la decisión de desarrollar un sistema propio y desvincularse de cómo venía antes, que antes era a través de un convenio firmado con una universidad. De La Plata, claro, lo cual tenía un costo también. ¿Funcionaba bien? Sí, funcionaba bien. Pero si vos tenés la posibilidad, o sea, la idea del gobierno actual fue buena. Si nosotros tenemos una oficina informática y podemos desarrollar el sistema nosotros en forma propia y no tenemos que pagar, qué mejor idea que eso, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Bueno, cuando la idea estaba buena, pero cuando fue a implementarse, pasó lo que todos sabemos, que hace más de 5 meses prácticamente que estamos sin sistema de estacionamiento medido. Cuestiones económicas, ¿no? Porque dos cuestiones fundamentales. El tema por el estacionamiento medido no es solo una cuestión recaudatoria. Controlador. ¿No? Exactamente. Entonces administra, regula todo lo que es la parte del tránsito en el casco céntrico de la ciudad, y además lo que vos mencionabas, tiene un efecto recaudador importante. Por supuesto que no es el equivalente a una tasa municipal, pero sí es un número importante, ¿no? Entonces, ahí lo que falló es la aplicación de la política, el cómo. Entonces, clarísimo. Por eso es tan importante que cuando nosotros vayamos y llevemos un plan, sometamos un plan a consideración de los vecinos, un plan de gobierno, tiene que estar bien claro, no solamente la idea hacia dónde, qué nos gustaría cambiar, sino el cómo, de qué manera, tiene que estar, eso es fundamental, estar desarrollado. Y si a su vez nosotros lo podemos pasar muchas de las políticas públicas por las universidades, van a tener ese respaldo técnico de que los procedimientos, las formas, son las adecuadas, ¿no? Por eso hay que darle rigurosidad técnica. Aparte, viste que ha pasado, y teniendo en cuenta el programa tiene 12 años y han pasado en escenarios electorales y políticos muchas propuestas divagando, te lo estoy diciendo en candidatos, en políticos, pero después ves que no hay nada concreto, no hay un estudio, no hay un proyecto, solamente el discurso. Acá ustedes están haciendo un paso bastante importante, que es, no, yo te planteo esto con este proyecto, ¿es diferente o no? Primero, viste que ha pasado esto, el discurso, te digo, vamos a hacer esto, pero después no hay un proyecto concreto de que sostenga lo que vos estás diciendo en el discurso. No, porque todo esto es lleva un proceso, lleva tiempo, lleva compromiso de mucha gente. Entonces la idea, estamos hablando de, o sea, en realidad tenemos que acostumbrarnos que acá los partidos, lo ideal serían que todo vaya con un plan de gobierno. Es decir, hay que terminar con esto de la improvisación, hay que terminar con esto de que si uno va a ser intendente, no sé, va a ser tal y tal cosa y no hay nada desarrollado, y hay que ir con un plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno también, más allá de esto que contábamos de las universidades, de la participación, que juegan un rol muy importante, también juega un rol muy importante la participación ciudadana. Bien. ¿Por qué? Porque en un plan de gobierno que uno desarrolla las ideas, también tenemos que discutir cuáles son las ideas, cuáles son realmente las políticas públicas que Concordia necesita cambiar. Y ahí tiene que entrar sí o sí la gente. Bien. ¿No? Porque si no queda en mano del político, que cree que hay que hacer esto, y en realidad, valga la redundancia, la realidad pasa por otro lado, las necesidades de la gente. La demanda del vecino va por otro la lado. La demanda de los vecinos va absolutamente por otro lado, y uno está proponiendo una cosa que los vecinos están viendo que está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Y inclusive a muchos políticos, como bien mencionaba, les gustan las cuestiones faraónicas, y a veces hay cuestiones que son mucho más simples, cotidianas, que es lo que la gente está reclamando. Por eso es sumamente importante escuchar a los vecinos escuchar a los distintos sectores. Nosotros vamos a empezar a reunirnos con las distintas instituciones de la ciudad y empezar a ir, no a decirle qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno, sino a escucharlo y preguntarle qué es cosa, a juicio de estas instituciones, andan bien en, hoy en la actualidad, y qué cosa, a juicio de ellos, cambiarían o necesitarían para que su sector crezca del municipio, ¿no? Primero escucharlo, es decir, a los sectores. Segundo, abrir a la participación ciudadana, que en el plan de gobierno puedan, por un lado, determinar cuáles son las necesidades más importantes, y por otro lado, aquellos que se sienten en condiciones de aportar ideas o de aportar proyectos, que sería algo más desarrollado, tengan la posibilidad de formar parte. Bien, y de enviar. Inclusive nosotros en el segundo semestre de este año, después lo vamos a anunciar, vamos a establecer un mecanismo de cómo vamos a lograr esa interacción entre el ciudadano y el partido, y de qué manera logramos que todos juntos, en definitiva, terminemos elaborando un plan de gobierno, ¿no? Y no sea de unos burócratas que se sentaron y dijeron, Concordia tiene que ir para acá, cuando en realidad capaz que la gente quiere ir para otro lado. Entonces, la participación ciudadana, el mundo de las universidades, los equipos técnicos en los partidos, son fundamentales. Y en eso nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando y que venimos demostrando, porque todos los meses estamos presentándole esto que estábamos hablando al gobierno actual, políticas públicas de cambio estructurales. Como bien dijiste, primero empezamos con la Carta Orgánica, después nosotros pedimos la banca del pueblo y mandamos un proyecto para disolver, porque en realidad nuestro partido tiene como eje en esta cuestión de los entes autárquicos, de la municipalidad tiene, ahora se dieron de baja 10, se dieron de baja 2, tenía 10 entes autárquicos, ¿no? Y nuestro criterio es que los entes autárquicos que tiene el municipio, o sea, se justifican en la medida que se puedan autofinanciar. Entonces, cuando uno va a los números, cuando uno va a los presupuestos y ve de dónde sale el dinero, cómo se financia, cómo funcionan estos entes que tienen estructuras importantes, ve que la mayoría de los entes están todos financiados el 100% prácticamente por el municipio. Claro, no se justificaría eso, ¿no? No, porque vos estás teniendo una doble estructura administrativa, estás teniendo el desarrollo es mucho menos eficiente que si lo llevas dentro del Estado municipal, porque el Estado municipal tiene áreas que están mucho más profesionalizadas que la que tienen estos entes autárquicos. O sea, ahora que está bueno explicarlo, Álvaro, porque a veces te dicen, no, porque nos gastan, porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con la política también, que tiran frases fuertes, que atrás de eso hay un personal. Hay que explicarlo claro, ¿no? Hoy hay que ser claro con la gente. Totalmente, por eso nosotros pedimos, para ese proyecto, pedimos la banca del pueblo. Bien. O sea, lamentablemente, el Consejo Deliberante comete un error, no nos convoca, tampoco se expide porque no la dio a la banca del pueblo, porque los requisitos fueron todos cumplidos. Ellos hablaron de que un partido político, que es cierto, no puede presentar, eso no fue presentado por un partido político, fue presentado por tres personas, tres profesionales, que lo hicimos en forma autónoma, donde constituimos domicilio, y donde aparte requiere del acompañamiento de varias firmas, donde los vecinos claramente, cada hoja que firmaron para que podamos presentar ese proyecto, autorizaban a fulano de tal, nunca hablaron de un partido, que autorizaban a un partido. Está clarito cómo se presentó, aparte de si es algo que sabemos de esto. Entonces cumplimos con todos los pasos, y el hecho de que no nos hayan convocado para poder explicar, porque primero cuando se presentó ese proyecto fuimos atacados. El gobierno 4 meses antes había presentado el presupuesto del Invitán y había hablado bondades del Invitán. De superávit. Hablaba de superávit, de la importancia del Invitán, etcétera, etcétera. Después, cuando nosotros presentamos, fuimos como atacados, no entendemos, porque uno presenta una propuesta, el gobierno después puede estar de acuerdo o no, y está todo en su derecho. O sea, si me preguntaba a mí, y yo estuviera en el gobierno, y hay partido, o gente, o instituciones que vienen y me presentan proyectos, lo primero que hago es atenderlo y podemos hablar y ver de qué se trata. O sea, lo primero que puedo hacer es criticar a alguien que va a traer un proyecto. O sea, todo lo contrario a lo que indica la lógica. Pero bueno, eso no terminó solamente ahí, porque lo que terminó el Ejecutivo es mandando un proyecto donde no dio la posibilidad que nosotros pudiéramos defender. Yo miré, lo estudié, el proyecto del Ejecutivo. No es un proyecto que sea malo. Ahora, te digo sinceramente, Pablo, si hubiéramos juntado los dos proyectos, hubiera sido un proyecto de ordenanza superador. Claro. Y de eso se trata. O sea, de eso se trata. De que todo, trabajando en conjunto, aún... porque, a ver, hay que entender acá que la cuestión de ser adversario político es para el proceso electoral. Después que se termina la elección y gana uno, hay que estar gobernando, más allá que le toque a uno estar de oposición o no, hay que estar gobernando todos juntos. Estamos toda la ciudad. Estamos toda la ciudad y hay que gobernar para todo. Hay que entender que uno cuando gana no gobierna para el que lo votó, gobierna para el 100% de la población. Y esas cuestiones es la que hay que empezar a hablar, hay que empezar a discutirla. En los medios, yo creo que el periodismo en Concordia tiene que empezar a todas estas cuestiones, a ponerla en agenda de discusión, porque si no es muy chato el debate. Y si no caemos, lo único que uno ve en las redes sociales, tratar de la difamación, de la descalificación, cuando eso si querés dejarlo igual, no es que uno lo justifique, pero dejarlo para el proceso electoral. No para gobernar durante tu gobierno, estás 3 años, estar peleándote con todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí podíamos haber tenido una ordenanza mucho más superadora. Por ejemplo, en el proyecto nuestro, hacía mucho más hincapié en todo lo que era la protección de los bienes del Estado, de los derechos de los trabajadores, porque gran parte de lo que formamos parte del IMITAR son empleados de planta permanente. O sea, esa parte era mucho más fuerte, si se quiere. Y la parte de transición, que es la que me gusta a mí, porque vuelvo a repetir, acá está bien, se votó la disolución del IBITAN, donde primero se dijo una cosa y después se dijo que había que desarmar ese ente. Ahora, el objetivo, por ejemplo, entre lo que nosotros perseguíamos y el gobierno perseguía era distinto, porque el gobierno disolvió esto por una cuestión estrictamente política. ¿Qué era? Era decir, disolvamos este ente porque fue creado la gestión anterior. Ese era el problema del gobierno. O sea, nosotros proponíamos otra cuestión que la que hablábamos hoy. Esto hay que disolverlo porque cuando se constituyó en el gobierno anterior tenía fondo, venían fondos de nación, venían fondos de provinciales y había política de vivienda, pero porque había financiamiento. Seguro. Entonces, ahora, si vos tenés un ente que no tiene financiamiento, por eso disolvámoslo y disolvámoslo de esta manera y garanticemos esto, y que la política del hábitat, la política, todo lo que tiene que ver con las funciones que cumple el INVITAN, lo de la regularización dominial, etcétera, etcétera, todo se mantenga, o sea, se lleve a cabo nada más que de la mano de la administración central. Y bueno, eso, por eso digo, esto me explayé un poquito en esto para que la gente un poco entienda. Por eso decía que, claro, que se tiene que explicar, porque si no... Claro, que la gente entienda que hay todo un proceso, no solamente uno se levanta a las 7 de la mañana y digo, voy a hacer esto. No, pará, voy a hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué implicancia? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? Es decir, yo quiero ver ahora, todavía no he visto, por ejemplo, el decreto de cómo va a reglamentar esta ordenanza. Yo quiero ver la transición, cómo se va a hacer. Porque ahora, en estos momentos, vos tenés más de 60 empleados ahí en el INVITAN que están absolutamente sin tarea. Entonces, ¿cuál es el negocio de disolver un ente donde vos, aparte de disolver lo que supuestamente era racionalizar gasto, vos tenés recursos humanos parados, frenados, qué más gasto improductivo que eso? Entonces volvemos a ese punto que estamos hablando hoy, que es fundamental, que es el tema de la eficiencia. Seguro, la eficiencia, seguro. Tenemos que entender que estamos en el Estado, que no es una palabra para el sector, solamente para el sector privado, porque siempre fue así, ¿no? Siempre nos hablaban que la eficiencia, que los superávit es una cuestión del privado, que acá el Estado tiene que endeudarse porque tiene que satisfacer necesidades. Bueno, así no fue. Entonces, el tema de la eficiencia hay que ponerlo arriba de la mesa, porque a veces, por ser ineficiente, se pierde mucho, pero mucho más recursos que, por ejemplo, la corrupción, que es algo que la gente sí lo tiene en cuenta, sabe los daños que produce la corrupción, pero hasta ahora no ha logrado entender los daños que produce cuando vos tenés gobiernos que son ineficientes. Es clarísimo. Bueno, acá te preguntan directo si vas a ser candidato, así te lo digo, pero obviamente que va a ser una oferta electoral en lo que es el 2027. Esto así, después, obviamente vos lo dijiste al iniciar la charla, pero te quiero preguntar puntualmente por compromiso por Concordia, ¿cómo va a surgir? Obviamente que sos un referente de la política de los últimos tiempos en la ciudad de Concordia, pero ¿cómo surge esto cuando hay un escenario con un peronismo fragmentado, con un oficialismo que también tiene sus fragmentaciones? ¿Cómo surge esto de compromiso por Concordia, Álvaro, si nos querés contar? Bueno, surge de varios, o sea, en realidad venimos de varios lados, ¿no? Porque en el caso, bueno, particular mío, yo vengo del peronismo y muchos de los que están también vienen del peronismo, pero también hay gente que son independientes, otras que vienen de otras corrientes políticas. Y esto surge en realidad de un montón de gente que lo que está poniendo como prioridad es Concordia. O sea, lo bueno de un partido local es que su único objetivo es la ciudad de Concordia, que le vaya bien y no tiene injerencia como tienen los partidos tradicionales del plano nacional y del plano provincial, ¿no? Bien. Todos sabemos muchas veces cómo cuando se terminan armando las listas de intendentes, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, vienen los dedos de provincia, de nación, sí. Ponele a esto, ponele. Bueno, acá lo bueno es esto que es local. Y tiene cero injerencia de eso, ¿no? Entonces, la prioridad es Concordia y el plan y el objetivo es Concordia, hacer crecer y desarrollar Concordia. Fueron factores comunes de todos los que hoy están integrando. Exacto, eso es lo que nos une, perfecto, vamos a decir. Después la cuestión ideológica, esa parte, después el pensamiento que uno pueda tener más ideológicamente en lo nacional o en lo provincial, cada uno en ese sentido tiene libertad, acá es discutir Concordia, qué es lo que necesita Concordia, y eso creo que es lo que nos va a diferenciar y va a ser uno, si se quiere, de la fortaleza de este partido, ¿no? Y bueno, este partido, lo más importante, Pablo, es que primero lo que tenemos que lograr es que el electorado de Concordia conozca que la oferta electoral se ha ampliado, no es solamente este partido, se han creado otros partidos vecinales también. Lo cual está bueno. Claro, pues por ahí me dicen, viste que se creó tal partido, pero a ver, cuanto más partidos políticos tengamos, no genera gasto para la sociedad eso. O sea que cuanto más la oferta electoral sea más amplia, más posibilidades tiene el elector de decir, bueno, acá sí me siento representado, porque si no terminamos como era antes, que teníamos dos opciones y uno trataba de evitar cuál era el menos mal, pero terminaba votando a alguien que no lo convencía 100%. Así que yo creo que todo aquello que aumente la oferta electoral de nuestra ciudad va a estar buena, porque aparte va a enriquecer también el debate, que es lo que tenemos que levantar la vara, porque estamos muy chatos con el tema del debate, de las políticas públicas. O sea, estamos únicamente, uno ve las noticias y es todo insulto y agravio. Claro, y hay que salir de ese debate. Uno ve a nivel nacional, ya no se puede ni prender la televisión porque es más de lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, que en realidad lo que hace todo eso, Pablo, hay también una realidad que está incitada, porque es tapar las cosas que están en realidad están sucediendo, ¿no? Entonces es una forma de cómo tapar y no discutir las cosas que tenemos que discutir. Entonces nosotros tenemos que ir tirando todo esto, por eso tiramos lo de la carta orgánica, tiramos lo de los entes autárquicos, por qué se crean toda esta estructura donde se llenan de funcionarios. Y ahora acabamos de presentar lo que es la ley de acceso a la información pública, porque consideramos, de esto que hablábamos anteriormente, que Concordia tiene que volver no solamente a estar en este ranking del lideral, que si se quiere, si bien es un ranking bueno, que tiene indicadores que están buenos de cómo evaluar la transparencia, también si nosotros lo comparamos con estándares internacionales, estaría bueno tener algo mucho más de mayor avanzada. Bien. Como es la propuesta nuestra, la transparencia mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente es, como hoy lo hablamos, es decisión política. No vamos a decirle a un gobierno todo el plan como debería hacerlo, porque primero no lo va a hacer, pero sí lo que podemos hacer es aportar medidas que lo ha hecho el gobierno nacional en su momento, que tiene su propia ley de acceso a la información pública, la provincia de Entre Ríos, que la hizo este gobierno, el actual gobierno de Frigerio fue el que sacó la ley provincial de acceso a la información pública, y bueno, ¿por qué no Concordia avanzar en el plano local? Nosotros tenemos una ordenanza de adhesión a la ley provincial, pero aparte de la adhesión a la ley provincial, con un articulado donde lo ajustamos a la realidad local, porque si no, no adherimos el viejo ley y después no se cumple nada porque no están reglamentadas. Pues bueno, acá esta ordenanza lo que hace es bajar, adherirnos a los principios, al procedimiento, al espíritu, a la esencia que tiene la propia ley provincial, ajustarla al plano legal y, por supuesto, a su vez deja cierta flexibilidad para que el Ejecutivo después termine reglamentándola de acuerdo a sus reparticiones, a su organigrama y de acuerdo a la forma que el Ejecutivo quiera darla. Nosotros no queremos cerrarlo 100% al Ejecutivo porque es una política que tiene que nacer del intendente, ¿no? Por eso, en este caso, este proyecto no fue presentado en el Consejo Deliberante, fue presentado en el Ejecutivo, porque nosotros lo que decimos es, no podemos mandar esto al Consejo Deliberante y vamos a suponer que esto saliera por el Consejo Deliberante, que tuviera salida el proyecto. No, esto tiene que salir de una iniciativa del intendente. Seguro. Por eso está bueno presentarlo así. Claro. Me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, hay veces que no se cuenta lo que se habla fuera del aire, pero te quiero hacer una pregunta puntual que te pregunté fuera del aire. La situación económica del país es terrible y te dije, es un desafío Concordia. Y me dijiste, acomodando algunas cuestiones, se podría encaminar. Es un desafío, pero ¿se podrían acomodar algunas cuestiones? Sí, sí, obviamente que es un desafío. Estar en cualquier lado, ¿no? Tanto en el ámbito local, que hoy, si me da a elegir, yo creo que el desafío más grande es estar a nivel provincial. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico y financiero, más allá de la caída, la recaudación en términos reales, de la coparticipación, de los recursos propios, la realidad de los municipios en Entre Ríos, aún en este contexto de recesión económica o de estanflación, aún así los municipios no tienen problema para pagar sueldo y para prestar mayormente los servicios públicos. Después podemos hablar si esa prestación de los servicios públicos es eficiente, hasta calidades, dónde, ¿no? Claro, calidad, la forma, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que no están teniendo ese problema, y eso tuvo que ver con lo que hablábamos anteriormente. Cuando se reformó la Constitución de Entre Ríos, se le dio la autonomía a los municipios, se le aseguró un piso de coparticipación. Antes, cuando había crisis, ¿qué es lo que hacía la provincia? La provincia te sacaba una ley de emergencia y te bajaba los índices de coparticipación y ajustaba a los municipios. Ahora no lo puede hacer más. Entonces están protegidos los recursos de los municipios. Cobran en tiempo y forma, ¿por qué? Porque cuando se reformó la Constitución se puso la automaticidad. Es decir, antes, ¿cómo te mandaba la plata? A mí me tocó ser secretario de Hacienda en aquel contexto, claro, donde la plata te la mandaban en remesa, o sea, cada 15 días, y según el color político. O sea, si vos tenías un gobierno provincial de distinto color político de local, ¿sabés lo que era administrar? A los premios. A los premios, donde el 50% de los recursos era la coparticipación y te la mandaban cuando querían, y sí, vos no tenías ni idea qué monto te iban a mandar. Eso era realmente el desafío de administrar, ¿no? Ahora es totalmente distinto, porque vos pagás cualquier impuesto provincial y lo que le corresponde a los municipios automáticamente, diariamente, se va depositando en las cuentas de los municipios, ¿no? Entonces, no es lo mismo administrar de esa forma. Fíjate cómo cambia sustancialmente. Eso te permite ampliar y mejorar mucho más la planificación en lo que es la administración municipal. Entonces, la realidad municipal es otra. Por supuesto. Pero igual el desafío, siempre le diste mucha importancia y hablaste de educar a la gente por las tasas, ¿no? Siempre hablaste de eso y la verdad que a mí me parece fundamental, buscando ampliar la base tributaria. Pero hoy es una época de crisis, me imagino que los comercios rinden menos cuentas en las tasas, algunos hasta buscan ir por lugares para esquivarle a eso, que tiene un impacto también en lo local, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. Hoy el comercio, uno lo ve en la peatonal, día a día están cerrando los comercios. Y cuando uno pasa da tristeza porque ve los comercios con los costos, que no solamente impositivos, lo que es pagar la luz, lo que es pagar un empleado formalmente, o sea, teniéndolo declarado, ¿no? Ni que hablás y paga alquiler, ¿no? A eso sumarle los costos del alquiler. Es decir, hoy los costos que tiene un comercio son altísimos. y compitiendo con las plataformas digitales, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, fíjate la brecha que hay en ese sentido, ¿no? Entonces están en una situación muy complicada. Nosotros también estamos trabajando en todo lo que va a ser la política tributaria, que hay que cambiar, hay que entender. Hace poco yo hice una nota. Esto lo venís hablando, donde, claro, no. Exactamente, hay que entender que el mundo y la economía ha cambiado. Y los sistemas tributarios, tanto nacionales como provinciales y locales, hasta el día de hoy, funcionan en función de la economía como era hace 50, 30 años. No están preparados para lo que es la economía, la nueva economía. Esto de lo que hablamos, ¿no? De las plataformas, el movimiento de lo que son operaciones electrónicas, etcétera. Bueno, entonces hay que reformar los sistemas tributarios y adaptarlo a esa nueva realidad económica para ser más eficiente recaudando de esa manera y no aumentando los tributos locales, que de por sí, como lo hemos visto, Concordia quedó la tasa comercial, quedó entre las mayores del país, ¿no? Que salió un estudio hace poco. Y eso pasó porque esta gestión aumentó la tasa comercial en el segmento que lo habíamos logrado bajar al 1,6, los llevó al 1,8, en realidad lo llevó al 1,9 y ahora lo bajó al 1,8, y ahí tenemos un universo de contribuyentes de la tasa comercial que están pagando por encima de lo que es el promedio a nivel provincial, ¿no? Es decir, nosotros logramos bajarla y que quedara la tasa al 1,6 y después había una tasa más baja que era el 1,3. Y después estaba la tasa histórica, la del 2,7, pero todos lo sabemos que eso no es un problema para el comerciante de Concordia, porque eso únicamente tributan las empresas multinacionales, claro, las multinacionales, no hay ningún contribuyente de Concordia que tribute a esa tasa. Entonces, por ejemplo, esa tasa hay que sacarla, la tasa hay que volver al 1,6, y en realidad la segunda etapa que faltaba, que había que avanzar, es la del 1,6, hay que llevarla al 1,3. Acá hay que bajar la tasa, hay que entender que la tasa, hay que entender, por eso digo, los datos, es decir, la economía de Concordia, el 60% de lo que sería el PBI local, por llamarlo de alguna manera, o el PBG local, es el comercio y los servicios. Entonces, esa presión fiscal que tiene que ver con lo que está generando lo que es la economía de nuestra ciudad, hay que tratar de bajarla, hay que reducirla. Y ahí juega un papel importante la baja en la tasa comercial, y a juicio nuestro hay que ir más por los tributos de liquidación administrativa. Esos tienen que ser los tributos importantes para el municipio en recaudación, porque aparte están relacionados con los servicios que efectivamente presta la municipalidad, la tasa inmobiliaria, la tasa de agua, etcétera, ¿no? La tasa de alumbrado público. Esos son los tributos que deberían tener gran potencial recaudatorio. Ahora, la tasa comercial que grava la actividad económica de nuestra ciudad, en este caso, es la que tenemos que bajar. Es claro. ¿Qué te genera lo personal? Que acá ponerle un montón de mensajes, te preguntan y ya te posturan como candidato a intendente, teniendo en cuenta que has jugado un rol importante en varias gestiones. ¿Qué te genera la conformación de un partido y que tu nombre aparezca hoy? Bueno, o sea, a nosotros nos llegó información de que te andan midiendo, de todas estas cuestiones. ¿Qué te genera en las expectativas? Pero acá apelando a lo personal, a vos. Sí, pero es difícil, Pablo, porque realmente la expectativa de todo el equipo que estamos trabajando dentro de este partido es tratar de instalar el partido. Bien. O sea, nosotros tenemos que lograr... El gran desafío... Yo sé si me han preguntado, pero en realidad el gran desafío acá es que este partido pueda consolidarse en el plano local, que no sea una experiencia más de estos partidos vecinales, que lo crea uno, que es personal, que nadie sabe ni quiénes lo acompaña. Este partido entra, Compromiso por Concordia, va a ver quiénes son las autoridades, quiénes son las personas, están todos identificados, claro. Las redes sociales también lo pueden encontrar. Claro, se suben los proyectos, las propuestas que se presentan, cuando hay políticas públicas que toma el gobierno y que se discuten en la sociedad, nosotros sacamos comunicados donde fijamos la posición del partido para que quede claro, como pasó con el tema de la basura, como pasó con esto que hablábamos de los entes autárquicos. Es decir, que la gente entienda que a ver qué este partido qué opina de esto, y que entra y va a poder de determinada cuestiones que se vienen actividades igual, ¿no? Ahí hablaste sí, del mes de junio. En eso julio. Vamos a seguir, exacto. Bien. Bueno, ahí vamos a avanzar mucho en la participación ciudadana, que es bien. lo que nos interesa fuertemente. Bien. Pero volviendo a tu pregunta, acá nosotros lo que más nos interesa es crear un espacio y que ese partido en el tiempo ya quede como una realidad ya instalada en Concordia, sea una opción más. Después el partido hasta dónde llega, si tiene la capacidad de ganar una elección a nivel local, o lo que sea, bienvenido, y bueno, dependerá de un montón de cosas, porque nosotros siempre sabemos, tenemos claro que tampoco, es decir, llegar a ganar una elección o algo depende de lo bien que vos hagas o no, depende un montón de cuestiones, de factores que no depende, valga la redundancia, nuestro. Es decir, acá depende de cómo esté la economía a nivel nacional, cambia el panorama totalmente, depende qué pasa con el justicialismo en Concordia, si se va a renovar, si va a estar unido, cambia, es decir, totalmente. Esas son cosas que nosotros no las podemos manejar. Y el factor suerte, Pablo, ni que hablar. Es decir, sí, pero ustedes provocan, hasta ahora, vamos a hablar de partido joven, provócale algo diferente, ¿eh? Vamos con el proyecto armado y la propuesta armada, y se la estamos presentando una gestión que no somos nosotros, sino te diría una gestión en marcha. Eso es una nueva forma también de... Claro, bueno, ese es el desafío nuestro de que la gente vea que realmente que cuando uno entra y por ejemplo a nuestra web y ve a ver cuáles son los objetivos del partido, cuáles son las principales políticas, vea que eso que está ahí tiene un correlato con lo que se está haciendo. Entonces por eso presentamos propuestas, por eso nos ponemos a disposición del gobierno de turno, porque a nosotros no es que nos interese a ver quién va a liderar los cambios en Concordia, nos interesa que los cambios se hagan para que Concordia crezca. Después lo del partido, hasta dónde llega, quiénes van a ser los que representen el partido, que eso obviamente, porque ni sabemos si va a haber interna, si no va a haber interna, todavía la cuestión electoral no está definida. Igual, ustedes están en condiciones de ir a jugar como espacio político. No, nosotros lo que sí podemos adelantar y confirmar, Pablo, que este partido político local se va a presentar a las elecciones 2027 por la Intendencia de Concordia, y que no hay ninguna discusión. Digo, porque por ahí tiran que, no sé, que el partido fue creado por tal dirigente, por otro dirigente, que después van a terminar negociando no sé con quién. O sea, en el mundo de las especulaciones y de los comentarios, ve de todo. Eso sí, estoy en condiciones de afirmar que el partido va a participar sí o sí en el 2027 de las elecciones. Ahora, ¿quiénes van a ser el que le toque liderar, los concejales, todo eso? Todavía falta, obviamente, definir, ¿no? Pasar por en una hipotética gestión de compromiso, ¿la obra pública estaría en otro lugar o no? Totalmente. Siempre te preguntaba porque siempre le diste como importancia para el desarrollo. Es fundamental, es decir, una ciudad que no tenga infraestructura, prácticamente podemos decir no existe, si queremos hablar de que Concordia realmente salga y sea lo que fue hace muchos años Concordia, ¿no? Aparte con el potencial que tiene Concordia. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante, vamos a decir, tener en cuenta eso fundamentalmente, ¿no? Es decir, que en nuestra vocación va a estar ahí centrado fuertemente en esto de, como hablábamos hoy anteriormente, de elaborar un plan de gobierno que sea con participación ciudadana. Vos me hablabas de la obra pública. Nosotros, en la parte de obra pública, presentamos ante un seminario internacional de políticas públicas, cómo financiar la obra pública con recursos propios. Viste que muchas veces los intendentes suelen decir que, bueno, si no reciben plata del Estado Nacional o de la provincia, justifican la baja cantidad en obra pública en la ciudad. Bueno, nosotros presentamos ese programa, fue aprobado por un seminario donde estaban todos los expertos en finanzas públicas, de cómo conseguir con recursos propios financiamiento para garantizar la obra pública que necesita mínimamente una ciudad. Entonces nosotros, por eso digo, en casi todas las políticas nosotros ya vamos, estamos muy avanzados y todavía nos queda un año más, ¿no? La seguimos igual, la vamos a poner, continuará, porque esto se va a poner lindo, ¿eh? Pero un gustazo que hayas venido en vivo, ¿eh? La verdad que me gusta la charla. Igual, el micro le vamos a irme echando, el microeconomía, porque totalmente. Ese volaba en el programa, ¿eh? Totalmente, totalmente, y la realidad económica que va cambiando, bueno, también va a una velocidad importante, ¿no? Ahí está, gracias Álvaro por venir, ¿eh? No, gracias Pablo. Pablito, música, nos pasamos, pero bueno, estuvo genial. Tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.